A partir de este momento damos inicio al programa Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Quedan con ustedes en la conducción de este espacio Gladys y Hermes Ayala. Muy buenos días a toda la audiencia de Gente que Avanza, Viva la Gente en América Latina y el mundo. Estamos enviando nuestros más cálidos y afectuosos saludos en la mañana de hoy y para empezar quiero decirles que estamos transmitiendo desde Washington DC a través de Ecos del Paraguay el programa Gente que Avanza, Viva la Gente. Queremos dar gracias a Teófilo y a Sadi por estar acompañándonos en los controles, por la paciencia. Y a todos nuestros amigos que nos sintonizan, se pueden comunicar con nosotros a través de... Sí, buenos días, amables oyentes. Les saluda Gladys Ayala y bienvenidos sean a este subprograma. Pueden comunicarse con nosotros a través del Skype, agregándonos a su lista de contactos ecos.del.paraguay y también en nuestro email chat, que es Gente que Avanza, onusa@libcortae.com. Gente que Avanza, onusa@lib.com. Bueno, entonces para empezar esta mañana vamos a decir los horarios, porque mucha gente nos dice en qué horarios transmitimos el programa. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí en California, que es horario del Pacífico, son 8 de la mañana. En Washington DC, Colombia y Ecuador son las 11 a.m. Horario de Paraguay son la 1. Horario de Uruguay, Brasil y Argentina son las 2 de la tarde. Horario de Venezuela, 11:30 a.m. Horario de Japón son las 2 a.m. día siguiente. El Salvador, Guatemala y Costa Rica son las 10 a.m. En Pretoria, África del Sur, son las 6 p.m. Horario de Rusia, 9 p.m. Horario de París, Francia y España son las 5 p.m. Quiero aprovechar esta oportunidad antes de dar todos los detalles de qué va a ser el programa en el día de hoy. Nuestros sinceros saludos a Estela Bauer de Guatemala, que estuvo en contacto con nosotros. También hemos recibido carta de Cacho Cabral. Una foto muy linda de ellos en Puerto Rico, Oscar Figueredo. También hemos recibido María Murillo, pero también esta otra señora de Lilian, ok, de Guatemala. So, ha sido muy placentero poder hablar con ellos. También un saludo a nuestros amigos en el sur, allá en la Argentina, en la República Oriental del Uruguay. Hemos estado en contacto con Karen Uruguay, ¿verdad? En Uruguay, sí. Sí, como siempre en Argentina con Mónica Scagliotti, Teresita y Beatriz. Bueno, entonces, saludos a todos ellos. Si nos olvidamos por ahí de alguno, que nos perdonen. También recibimos carta de Juárez Pereira, muy linda foto de la familia. El hijo de Juárez se graduó de arquitecto allá en Río de Janeiro. So, fue una cosa muy linda. También queremos decir que el programa de hoy vamos a hablar, mucha gente nos ha estado preguntando, el próximo año, en enero, del 7 al 11 de enero del 2010, el elenco va a estar, o el movimiento va a estar cumpliendo 40 años. Imagínense ustedes lo que es 40 años, es toda una vida. Y durante ese tiempo, esos 40 años que se van a conmemorar, han pasado tantas cosas lindas en la vida de mucha gente, en mi vida, en la vida de nuestra familia aquí, en la vida de mucha gente. Hemos de una u otra forma hemos sido afectados por esto positivamente, y mucha gente se sigue beneficiando, y de eso queremos hablar. vamos a hacer unas preguntas. Le vamos a decir a todos nuestros amigos oyentes que por favor traten de hablar 2 minutos lo más, y después vamos a cortar porque hay muchas otras personas también que quieren compartir su idea. El tema de hoy va a ser los 40 años de gente que viva la gente, gente que avanza. Vamos a recordar los tiempos desde los años 70, 80, 90 y hasta ahora que estamos en los años 2000, a todos los eventos que han trascendido y qué esperamos que sea este congreso. La siguiente parte del programa también vamos a hablar del movimiento del centro de formación, que es lo que está funcionando fuerte ahora en Montevideo. Vamos a hablar con algunos de los integrantes que están allá en Montevideo y nos van a decir ellos qué están actualmente haciendo, cuándo empiezan el evento y si hay gentes, muchachos, muchachas que quieran participar, pues ahora es la oportunidad. Pónganse en contacto. Y bueno, antes de continuar, vamos a dar saludos a todos los países en donde están representados los integrantes, ex integrantes y familias de Viva la Gente, Gente que Avanza. Entonces, como dice el título, en estos 40 años el movimiento latinoamericano tuvo integrantes de los siguientes países: Brasil, Argentina, Uruguay, Hermanos del Perú, Alemania, Japón, Canadá, Italia, Francia, Estados Unidos, Zimbabue, Ghana, España, Sudáfrica, Ecuador, la República del Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, qué linda música, El Salvador, Guatemala, Holanda, Inglaterra y Rusia. Estos son algunos de los países en los cuales han sido representados por los integrantes y familias del grupo. Y ahora escuchamos esta canción. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, pobre y mineral, estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede ser canción en el viento. Y estamos de regreso nuevamente con todos ustedes y es un placer inmenso poder saludarles en este día desde Los Ángeles, California, donde tenemos un sol espléndido. Yo calculo que estamos en los 70 grados, ok, sin calcular 70 grados en el día de hoy, Fahrenheit, desde Los Ángeles, California, donde le estamos enviando un cordial y afectuoso saludo. Y estamos transmitiendo el programa de Viva la Gente, Gente que Avanza, directamente desde Washington, D.C., para toda la América Latina y el mundo. También queríamos que nos enviaran sus sugerencias, porque queríamos cambiar el título de nuestra programación, que sea algo más alegórico, que sea algo divertido y que sea fácil de recordar. Queremos hacer como un concurso, un contest entre todos nuestros oyentes. Y en este mes de marzo. ¿Para este mes? En este mes de marzo queremos. Entonces, envíenos sus sugerencias y vamos a ver cuál es el ganador. A lo mejor tienen un premio, ¿por qué no? Todo es una sorpresa, así es que estamos iniciando este concurso del título de del programa Gente que Avanza, Viva la Gente, para hacer algo que como que no sea distintivo, Gente que Avanza, Viva la Gente, sino que sea algo fusionado, algo que represente... Resumido. Algo que represente a los dos elencos, movimientos. Exacto, son dos etapas, casi tres prácticamente, porque Viva la Gente estuvo como tres décadas, ¿no? Tres décadas prácticamente, y parte de la cuarta también. Entonces queda abierta esa posibilidad, y ahora saludamos a los cumpleañeros. Sí, desafortunadamente no nos llegó el libro todavía que nos prometieron, donde estaban las fechas de los cumpleaños, pero anyway, de cualquier manera, vamos a enviarles un afectuoso Happy Birthday a todos los cumpleañeros de este, estamos el primero de marzo, a todos los que están cumpliendo años en este mes de marzo, muchas felicidades. Perfecto, son muy muy muy muy lindo recordar a la persona que cumple años. Así es que un abrazo grande para todos. También queremos enviar un caluroso y afectuoso saludo, un abrazo de oso para Bernard París, a quien lo quiero muchísimo. También a Mami Janet, a Jan, a San y a nuestro querido padre Pablito, y también ahora el otro padre que tenemos en el grupo, Carlitos de Justi, a quien le enviamos un cordial y afectuoso saludo. Y esperamos que en los próximos programas podamos tenerlos en el programa a ellos. Y bueno, vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Yo he enviado unas cartas a unos integrantes y estuvimos hablando sobre, ¿verdad?, de qué son los planes que hay. Lo que sí sabemos, si hay alguna persona que está de Uruguay o alguna persona que sepa algo del tema, te voy a agradecer, Sadie, si no los puedes poner al aire. Lo que verante nosotros queremos es saber qué es el plan que se está llevando a cabo, si hay un comité que va a organizar este evento, según entiendo. Y yo lo que quiero hablar con toda la audiencia es, ¿qué significa para ti como ex integrante cumplir 40 años? ¿Qué ha sido tu experiencia en estos 40 años? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Tú sigues igual, indiferente, o siempre ha dejado unas huellas en tu vida? También, ¿cuáles son los planes para el Congreso? ¿Qué es lo que tú esperas, que aparte de reencontrarnos y vernos después de muchísimos años, ¿qué es la expectativa que tú tienes, que tú esperas que se realice en el Congreso? Si eres eje integrante, ¿tienes planes para venir a Montevideo, Uruguay, para la celebración? Esa es una pregunta también. Pienso que ya estás enterado de este evento, y si no estás enterado, pues te estamos diciendo que se va a realizar un evento por la celebración de los 40 años. Así es que si tú tienes planes de venir, y si no tienes planes, ¿habría alguna razón, alguna dificultad? ¿Sería lo económico o falta de tiempo? Y si eres integrante actual, ¿cómo se desarrolla todo este cúmulo de experiencia de 40 años ahora en el movimiento? So, dentro de un rato otra vez voy a hacer las preguntas, pero básicamente lo que queremos hacer hoy día es que usted nos diga qué ha sido su experiencia en el elenco latinoamericano de Viva la Gente y ahora Gente que Avanza. So, llámenos, escríbanos y comparta su experiencia con nosotros. ¿Qué es la huella que le dejó Viva la Gente, Gente que Avanza en su vida? ¿Cómo afectó positivamente en su familia, en su trabajo, en su vida, en su matrimonio? Llámanos y dinos qué es el pensamiento tuyo o qué es tu experiencia. Y por favor, te decimos que trata de ser lo más breve posible. Sí, quería acotar algo que estabas diciendo, de que muchas personas todavía no saben del evento que se quiere realizar en el Montevideo, Uruguay, el próximo año, por los 40 años. Y justamente anoche estuvimos hablando con la esposa de Holger Pimiento, y que nos decía, nos olvidamos darle los saludos a Holger, que prometió... Así se pronuncia, Holger, I'm sorry. Con mucho cariño, entonces también los saludamos. De Medellín, Colombia, Holger Pimiento. Bueno, entonces, por eso quería hacer una acotación a eso, de que hay personas que no saben de este evento aún, pero que esa es nuestra gran intención y nuestra gran misión también en esta programación, de hacer Sí, exactamente. Lo que queremos es que a través de este medio podamos difundir lo más que se pueda. Ya sabemos que nos sintonizan en Guatemala, nos sintonizan en Honduras, El Salvador, Argentina, Uruguay, Paraguay, en Brasil. Sabemos que ya hay muchas personas que nos están sintonizando por las cartas que nos envían, los emails que recibimos. Bueno, entonces vamos a nuestro primer tema musical para amenizar nuestro día. Vamos a escuchar algo del grupo del movimiento Hola a Todos. Es una canción bastante interesante, ¿verdad? Sí, verdaderamente es una canción que fue escrita por integrantes del elenco. Creo que fue en los años 73 para adelante. Lucha por una América nueva. Thank you. Bienvenidos a este su programa, Gente que Avanza, Viva la Gente. Hoy es nuestro encuentro habitual de todos los domingos, aquí desde Los Ángeles, California, con controles centrales en Washington, D.C., con la colaboración siempre tan eficiente y exacta y exhaustiva de Sadie y de Teófilo Acosta, que nos ayudan en toda esta programación, que nosotros somos unos novatos todavía en el tema, pero de a poquito estamos aprendiendo tanto que eso nos da mucha alegría. Cada día hay que aprender algo en la vida, y como dice un dicho, si quieres hacer algo diferente, si quieres resultados diferentes, pues haz algo diferente. Entonces, esto es algo muy diferente a lo que siempre hemos hecho, y estamos muy contentos de poder comunicarnos con todos ustedes. Bueno, muchas gracias por toda esta deferencia con nosotros. Mientras esperamos los llamados de nuestros amigos, voy a hacer una breve síntesis de algunos de los recorridos que el movimiento hizo desde su inicio. En los años 70 estuvo por Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, después fueron a Paraguay, regresaron al Uruguay en los años 70 y volvieron a ir al Brasil. Voy a hacer unos comentarios de todo lo que sucedió en estos países, y también voy a leer uno de los temas haciendo una historia, recordando en la historia de Latinoamérica al elenco latinoamericano Viva la Gente y el grano de arena que ha aportado en todo este tiempo. También nos volvieron a solicitar que vuelva a tocar este tema. En abril de 1973, el elenco latinoamericano se encontraba en San Miguel, provincia de Buenos Aires, Argentina. En esta ocasión, el elenco de Viva la Gente cada cierto tiempo hace un stop o hace un paro de actividades y se dedican a hacer evaluaciones de todo lo que se han hecho en los pasados 6 meses y el pasado año, y entonces eso es para enfilar mejor el programa, qué se hizo mal y qué no se hizo bien, y todas las cosas que se hizo bien, bueno, entonces se vuelven a volver a utilizarlo. Entonces, en esa oportunidad, nuestro desaparecido y querido y recordado Omar Ibargoyen Paiva, uno de los fundadores del elenco latinoamericano de Vive la Gente, habló sobre un tema trascendental en la época. Él hablaba, en ese tiempo de el desafío de nuestro tiempo. En esa conferencia, él estaba recordando a un escritor norteamericano que se llama Marshall McLuhan, que hablaba del concepto de la aldea global para explicar que el mundo ya no es una gran ciudad, sino una aldea. La diferencia está en que en una ciudad las personas no se conocen entre sí, pero en las aldeas todas las personas se conocen y saben de la vida íntima y los chimentos de todos los que viven en ella. Y eso es lo que pasa en nuestro mundo actual, porque ustedes saben que todos los acontecimientos importantes pueden ser transmitidos por televisión, vía satélite hacia todo el mundo en el día de hoy. Voy a parar un segundito porque me están anunciando que tenemos a un invitado en línea. Sí, tenemos a alguien en línea, creo que es Raúl, a ver si nos escucha. Adelante, Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Hermes Ayala. Entonces, voy a continuar leyendo mi artículo, y dice que en el día de hoy, por ejemplo, en la América Latina se calcula que el 90% de las casas tienen radio. No hablemos de otros medios de comunicación fantástica que están por aparecer muy pronto. En ese tiempo todavía no se conocían las computadoras. Quiero decir entonces que nosotros estamos amontonándonos unos arriba de los otros. Si uno se resfría, como sucedió en estos días, ya a nosotros nos estamos resfriando. y cuidado con otras cosas, porque ustedes saben que la tripulación de una nave espacial no puede hacer extender el brazo para un lado porque golpea al copiloto, que está sentado muy cerquita de él. La cápsula tiene poco espacio y él no puede permitirse en la cápsula de la nave espacial fumar, porque la cantidad de oxígeno es limitada, y el astronauta tampoco puede permitir tomar alcohol porque necesita toda su lucidez para manejar los complicadísimos instrumentos que tiene frente a él. Problemas que obligan a la humanidad a cambiar. Quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuáles son los 5 problemas más grandes que existen hoy en el mundo? Y los jóvenes contestan y enumeran. Omar dice, muy bien, esos problemas muy importantes de nuestra época. Ya hice una clasificación en 2 grupos, problemas, los grandes y los más importantes. Y después viene otra clase de problemas, los problemas fundamentales. Primero, hoy voy a referir a 5 grandes problemas que obligan a la humanidad a cambiar. La primera es la enorme y creciente desigualdad de desempleo que existe en el planeta, entre ciertas zonas del mundo, entre los ciertos continentes con respecto a otros continentes, entre ciertas naciones con respecto a otras naciones, o dentro de las naciones. Por ejemplo, en Brasil, entre las zonas de costa y el río, San Pablo, y en otras zonas del interior y el norte. Una estadística comparativa dice que en el mundo desarrollado, en 1965 el promedio de la renta por año por persona era de $1,675, mientras que en el mundo subdesarrollado apenas llegábamos a los $135. En América Latina, en el año 1967, el promedio por persona era de $385, y en Estados Unidos era de $3,900, y se estima que en el año 2000 la América Latina alcanzará un promedio de $850 por persona. En Estados Unidos Europa entre $15,000 y $20,000, Japón $20,000 o más, sea que el Japón estará adelante de Estados Unidos y Europa. Teniendo en cuenta que los países subdesarrollados la población aumenta 3 veces más rápido que los desarrollados, y que hoy día un 75% de la población que vive en las llamadas zonas subdesarrolladas, y que en el año 2000 quizás sea bastante mayor, a menos que se produzca un aumento del desarrollo en ciertas partes efectivamente como se está produciendo. El segundo problema es otro problema grande y otro desafío que nos obliga a cambiar en este mundo, son la contaminación del mar, la tierra y el aire, y el agotamiento de los recursos naturales de la tierra, porque esos recursos son limitados y la humanidad está llegando a agotar las posibilidades de la utilización de esos recursos. Ahora, en estos momentos, hay una gran preocupación con respecto al petróleo, porque se estima que aunque se descubrieran 5 veces más yacimientos de petróleo de los que ya han descubierto en un plazo de 20 o 30 años, se acaba el petróleo en el mundo, y hasta el momento no existe ningún sustituto adecuado para el uso del petróleo como combustible para los medios de transporte. Y todos los experimentos que se han hecho en los últimos tiempos están dando un resultado muy lentamente. Un tercer problema grande del mundo es el hambre y la escasez de alimento. ¿Usted sabe cuántos niños mueren en América Latina por el hambre? 2.000 niños mueren en América Latina por día, o sea, 600.000 niños por año. Y en el mundo, la FAO dice que el 60% de la población está subalimentada. El cuarto problema es la creación de armamentos modernos de fantástico poder destructivo, y esa es una realidad que estamos viviendo hoy. No hablemos de la guerra química, bacteriológica, de la bomba atómica y de los ataques de los terroristas. Hay anuncios escalofriantes, quizás deberían leer algunos recortes donde hablan sobre un científico norteamericano que declaró ante 200 sabios que nunca de muchos países, que no está lejos el momento en que los terroristas comiencen a extorsionar con el arma nuclear. Y bueno, si ustedes empiezan a mirar los últimos acontecimientos en los últimos años, Omar ya había predecido esto en los años 70. Increíble. Voy a hacer otro paro en este momento, y antes de terminar el último, el quinto, que es el gran problema de la explosión demográfica y el desempleo. La explosión demográfica, o sea, la explosión de la población, el aumento acelerado de la población en el mundo. Entonces aquí tenemos un gran problema en el mundo, ya que estamos teniendo tantas personas que obligan, como dicen, a que nos juntemos, nos ayudemos para sobrevivir o desapareceremos todos juntos. Y el desafío también más importante para la humanidad es que tenemos que aprender a sobrevivir. También el otro problema es el racismo, el nacionalismo, el clasismo y el estatismo. Y por último, otro gran desafío moral de la familia, del arte y de las drogas y de la violencia. Todo esto es un gran desafío que nos obligan, y estamos viviendo una crisis en este tiempo, y por eso nos necesitamos todos unos de otros. Bueno, este fue el tema del aporte de Viva la Gente en la América Latina en abril de 1973, cuando Omar Ibargoyen Paiva, nuestro querido y desaparecido Omar, hablaba de el desafío de nuestro tiempo. A continuación tenemos a una persona en la línea que vamos a agradecerle, a Sadi, que nos diga que en tiempo y espacio, distantes quizás, presentes y aún vigentes por esta idea. Sí, Karen, ¿estás en línea? Te saluda Gladys Ayala. ¿Escuchan? Karen, sí te escuchamos. Adelante, por favor. Buenos días. Buenas tardes para ti. Buenas tardes. Hace buenos días porque todavía no he almorzado. ¿Cómo están ustedes? Ustedes siempre comen muy tarde, Karen. Bueno, debido a mis responsabilidades en la radio, ahora estoy comiendo más tarde, estoy adelgazando. Ah, no, por favor, que no te enfermes. Aunque adelgazar no nos viene nada mal a todas, ¿verdad? Karen, cuéntanos, ¿qué tienes para nosotros? Cuéntanos, Karen, ¿qué tienes para hoy para nosotros? Bueno, desde acá de Uruguay estamos tratando de comunicarnos en primera mano, primeramente, y también contarles un poco de que ya el 9 empezamos el centro de formación, así que ya tenemos acá un chico que va a participar el segundo año del centro de formación, y también contar que estamos acá muy contentos de poder participar una vez más en la radio. Y antes de más nada, antes de que participe otras personas, está también acá, están haciendo el asado en otra sala, ¿verdad? Romeo Castañeda de Guatemala, Sandra Lima de Brasil, Rogério Zandavalli de Brasil, que llegó hoy justamente, y Sebastián Olivera de Argentina, ¿sí? Todos que viven acá en el edificio. Y antes que esas personas puedan de alguna forma participar, quería leer un mail que ha llegado a Jan debido a, bueno, a la comunicación que ya se ha comentado, ¿verdad?, de los fundadores hacia la gente del movimiento. Ella va a contar cuenta un poco de su experiencia entre Gente que Avanza y viva la gente en su época, así que quiero saber si puedo hacer esa lectura. Claro, claro. Más nada. Por supuesto, te escuchamos. Buenas, muchachos y muchachas del Centro de Formación Gente que Avanza. Estuve en el elenco en 1979 y 1980, y me complace compartir con ustedes que las enseñanzas recibidas de parte de Omar, Janet, Jan y Bernard y los compañeros con quienes compartí esa época han sido fundamentales en mi vida. Puedo afirmar que en el tiempo en el elenco marcó significativamente mi manera de entender y desenvolverme en el diario caminar. Y siempre me he sentido parte de Viva la Gente. Viva la Gente me cautivó y me sacó de mi cómoda vida, porque me hablaron de un cambio en el mundo a partir del cambio de cada persona. Y como en esa época de juventud era muy inquieta social y políticamente, comprendí que esta era la única oportunidad que tenía el planeta. Hoy, 30 años después, este principio sigue vigente y los acontecimientos lo validan, porque ninguna estructura económica, política ni social nos ha dado un mejor mundo, todo lo contrario. Porque solo el amor fraternal entre todas las personas, la compasión, la colaboración y el respeto podrían lograr que terminen las guerras, que los sistemas financieros dejen de esclavizar a las personas, etc. Viva la Gente sigue vigente a través de ustedes como grupo y de cada uno de los que hemos vivido en función de su filosofía, porque desde sus inicios, a través de seres tan especiales como Omar, se establecieron principios universales de convivencia y colaboración. Hoy busqué información sobre el grupo, guiada no sé por qué, no por qué. Esto se revelará luego. Lo cierto es que he vivido momentos muy especiales al ver las fotos de los adultos, hoy bastante adultos, de Álvaro Tejedor, Pablito Fuentes, leer sobre Omar y sus grandes enseñanzas, los comentarios de Lito Estambole, Ana María y Tito de Lipiani, y muchos otros conocidos. Deseo felicitarlos por la valentía de seguir adelante y encontrar la forma de adaptarse a los cambios que la realidad les ha exigido. El centro de formación era una idea que estuvo bastante tiempo en el ambiente, hasta que encontró su tiempo y las personas que lo pudieron hacer realidad. Recuerdo, en 1980 regresaba de Argentina y pasé a Colombia, y junto con algunos egresados nos entusiasmamos pensando en un centro fijo en un lugar, y varios de ellos decidieron irse al congreso de este año. Me gustaría tener el correo de Jan para poder expresarle mi gratitud por todo el tiempo que lo ha hecho para compartirnos. ¿Quién es la persona que firma? Se cayó. Elsie. Sí, ¿me escuchás? Elsie, bueno, Álvarez. Amigos oyentes, esta es una muestra de una carta. Sí, Hermes, te están escuchando, Karen. Sí, sí. Un fuerte abrazo para todos los conocidos o no, porque todos somos uno, Elsie Álvarez de Costa Rica. Aquí estoy presente, soy movimiento en este continente que va. No soy pasado, yo soy el presente. Por los rincones de este continente, continuadores somos, continuadores somos, continuadores somos de nuestra idea. Adelante. Okay. Gracias. Estaba diciendo que esto no me sorprende, verdaderamente es algo impactante. Jóvenes así como yo también en mi tiempo hemos sido impactados por este nuevo estilo de vida en ese tiempo. ¿Estás ahí, Karen? Sí, sí estoy, acá te escucho. Sí, entonces, ¿quién es la persona que firma la carta? Elsie Álvarez. Ok, perfecto. Le mandamos muchos saludos a Elsie Álvarez y esperamos que muy pronto ella también esté en sintonía de la radio. ¿Qué más tenemos, Karen? ¿Qué nos cuentas más del ¿cómo se llama? Del centro de formación. Sí. Bueno, acá, como te contaba, aparte de que estamos empezando el 9, acá hay un chico que se llama Sebastián Oliveri, que ha participado en la época de los de dos años pasados, ¿sí? Ya en la época del CF. Y él está aquí un ratito y quiere compartir con ustedes también su experiencia y por qué está acá hoy. Ya no, no parte exclusivamente del centro de formación. Él también, aparte de ser uno de los formadores, trabaja acá afuera. Y bueno, va a contar un poquito. Okay. Qué bien, ponlo ahí, lo vamos a escuchar. Un abrazo grande para nuestro querido amigo. Bueno. ¿Aló? Sí. Hola. Sí, muy buenos días o tardes para ustedes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, un gusto, placer escucharte. Gracias por estar en la radio y bueno, donde te escuchan la gente de la América Latina y el mundo, y queremos saber tu experiencia en Gente que Avanza. ¿A qué te ha hecho regresar? ¿Por qué estás ahí? Cuéntanos tu experiencia. Mira, yo soy del Chaco, de Argentina, y desde hace 2 años estoy acá en Gente que Avanza, y lo conocí en mi ciudad, visitaron mi ciudad, alojé a uno de los chicos. Yo estaba haciendo algo parecido, me entusiasmó esto. Yo tengo ideales también que comparto. Y me gustó que un montón de gente se junte para hacer algo por alguien, ¿tá? Pero por algo más grande, ¿no? Por algo, y yo veía que se movían por algo más grande. ¿Sí? Que no era cualquier grupito que se aparecía y que hablaba tonteras nomás, ¿no? Entonces, me decidí a unirme. Y acá estoy hoy. Hoy no estoy participando ni estoy dedicado como Karen, Romeo y todos los coordinadores que están acá, ¿no? Pero estoy trabajando fuera, estoy poniendo mis herramientas que las tenía, siempre los tuve y que los pude, qué sé yo, por ahí perfeccionar un poquito, ¿no? Dentro de Gente que Avanza. Y ahora está al servicio de otra gente. Estoy trabajando en un hogar para niños. Qué bien, qué bien. Y sigo participando del centro de formación. De esta vez me toca ser formador y ser motivador para otros chicos que van a venir. Y por qué no, bueno, contagiar un poco, si se puede, contagiar un poco de esta alegría que nos hace, ¿no?, de servir en esto. Entiendo. ¿Y qué le puedes decir a tú a un joven que por qué razón él puede participar en el programa? ¿Qué sería tus palabras con respecto a invitarle a los jóvenes? Muchachos, gurises, pibes, quien sea, jóvenes, minos, Brasil, no tengan miedo, ¿sí? Hay mucha gente que necesita, y podemos ser, nosotros los jóvenes podemos ser un factor importante en la realidad en la que estamos viviendo, en cualquier parte. ¿Sí? Hay que animarse a hacer algo por los demás, ¿eh? Y hay que animarse a servir. Y si es en Gente que Avanza, bienvenido sea. ¿Saben por qué? Porque necesitamos gente también. Y necesitamos que esta idea se siga transformando y siga siendo un agente positivo, ¿no? En cada lugar. Entonces, anímense, vénganse, vale la pena. Uno cambia mucho, se transforma mucho y reafirma muchos valores que los tenemos ahí, que los tenemos y que están. Podemos hacer grandes cosas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo grande para ti y suerte para este año. Dale. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Tenemos a otro participante? Hola. Sí, Karen. Tengo entendido que van a hacer un receso y más adelante nos acompañan otra vez, ¿verdad? Eso. Dentro de un ratito ya volvemos. Bueno, y disfruten el asado para todos, ¿ok? Bueno, gracias. Bueno, entonces les dedicamos una canción a todos ustedes. Ahora ya. Comienza otra oportunidad. Ten coraje, ven conmigo. El mundo no puede esperar. Cierto. así estamos en continuación de nuestra de nuestro programa el día de hoy, Movimiento Latinoamericano Gente que Avanza, Viva la Gente, y queremos hacerle recordar de cómo puede comunicarse con nosotros y hablar al aire en la radio a través de Skype, agregándonos a su lista de contactos ecos.del.paraguay, y nuestro email es gentequeavanzaonusa@lead.com. Estamos muy contentos de que estén comunicándose ya unas cuantas personas, y mandamos saludos a Rafael Benetti, que es de Campos, Brasil. Él dice que nos está escuchando en estos momentos, y le animamos a que si quiere comunicarse en vivo y en directo y al aire. Bueno, Karen también habla portugués, Hermes. Sí, sí, sí. Necesitamos de que alguien nos hable en portugués, dice aquí Hermes. Así es que si te animas, Rafael, ya está hecha la invitación. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. A continuación vamos a hacer un breve resumen de la historia de Gente que Avanza. El elenco Gente que Avanza, desde sus orígenes, se originó como una embajada cultural y una universidad sin muros. Así patrocinó una escuela de vida para formar a la juventud para un liderazgo con objetivos de escala mundial, centrado en la dignidad humana. Al iniciarse la década del 70 y en respuesta al momento de violencia, apatía y escapismo que vivía la juventud, se realizó un congreso en Uruguay en el que participaron muchos jóvenes y adultos de diversas nacionalidades, con el propósito de asumir una postura diferente ante estos problemas. Así nace el movimiento latinoamericano Viva la Gente, que desde enero de 1998 pasó a autodenominarse Movimiento Latinoamericano Gente que Avanza. En estos momentos, el movimiento tiene mayores desafíos al hallarse ante un mundo globalizado, en constante cambio, con profundas necesidades a nivel humano, lo que requiere que la organización adecue sus metodologías y renueve sus formas de trabajo. En respuesta a esta necesidad de adaptación y renovación, se concibe el proyecto denominado Centro de Formación Gente que Avanza, el que dará continuidad al trabajo de dicho movimiento. También brevemente queremos decir que fomentar el cambio, los objetivos son fomentar el cambio en las personas y una mayor decisión de volcar las cualidades y talentos de cada una en la construcción de una sociedad mejor. Formar y capacitar a los jóvenes para ser los líderes que necesitan sus países en los diferentes campos de acción a través de una educación basada en una concepción integral de la persona. Contribuir a la integración latinoamericana para una proyección positiva hacia el resto del mundo. Reafirmar los valores y la misión de la familia como comunidad de amor y vida formadora de hombres y mujeres fraternos y solidarios. Promover los valores y la dignidad de las personas a través del arte y los medios de comunicación. También queremos hacer una breve descripción del Centro de Formación Gente que Avanza, de la misión. Nuestra misión es formar jóvenes para que sean líderes, emprendedores sociales con valores firmes, dispuestos a trabajar en la construcción de una América Latina más integrada y un mundo más solidario, justo, fraterno y pacífico, a partir del cambio personal y el compromiso social. Buscamos ser un espacio de formación en Latinoamérica para hombres y mujeres de todo el mundo que sientan la vocación de servir y ser protagonistas en sus diferentes comunidades. Con su sede en Montevideo, Uruguay, es el espacio de formación de los integrantes del movimiento latinoamericano Gente que Avanza. Promueve la formación integral de la juventud y la promoción de una nueva mentalidad en las personas con mira a la construcción de una sociedad más justa y humana. Brinda un programa de liderazgo con duración de un año para jóvenes mayores de 19 años de diferentes nacionalidades que deseen ser protagonistas, emprendedores de cambio constructivos en los ambientes que los toque desempeñarse. Es un programa de tipo social por tener carácter educativo y cultural, en el marco de la educación no formal, dividido en cuatro etapas alternadas, dos en Uruguay y otros y otros dos en países especialmente latinoamericanos. Tenemos ahora a Karen nuevamente. ¿Podemos seguir hablando con los demás integrantes? Bienvenidos siempre a este programa, a su programa, Gente que Avanza, Viva la Gente. Estamos transmitiendo directamente desde Washington, D.C., a través de los controles con nuestra querida Sadie y Teófilo Acosta, y enlazados aquí en Los Ángeles, California, con sus anfitriones, como siempre, Hermes y Gladys Ayala. Con mucho placer, mucho gusto y sobre todo una gran felicidad de que nos están escuchando del otro lado del monitor. Sí, y hoy tenemos una sorpresa bastante agradable. Tenemos a este Raúl que está en línea. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días, buenas tardes, desde Brasil. No. Sí, está Rafael Benetti desde Brasil. Rafael. Ok, Rafael, ¿cómo estás? Buenos Hola. Días, buenas tardes. Muy bien, buenos Un días. Un placer saludarte. Un placer es todo mío. Estoy muy contento de saber que existe una radio que habla sobre gente que avanza, viva la gente, gente que avanza. Estoy muy bien por acá. Qué bueno. ¿Qué nos cuentas? ¿Conociste al elenco hace cuántos años, al movimiento? Bueno, no hace mucho. Yo conocí el movimiento en 2005, en octubre de 2005. Y participé en 2006-2007 en el elenco. Mi nombre es Rafael, como yo dije antes, y hacía parte de un grupo de jóvenes llamado Emaús, acá de mi ciudad. En Brasil, qué bueno. Isto, en Brasil. Y este grupo fue invitado para asistir a una charla de gente que avanza. Y yo me fui, participé en la primera charla, porque eran dos días, y bueno, pensé, bueno, no me voy en el segundo día, y después me asomé al grupo, pedí la entrevista, la preentrevista, la entrevista, y hice parte durante dos años de gente que avanza. ¿Y qué fue lo que te motivó a hacer la entrevista? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Bueno, en el inicio era más por la aventura, pero después yo vi que la cosa no era solo aventura y algo distinto, algo diferente para hacer, y sí era algo más interior, era dentro de mí, cosas que habían que cambiar, y que en dos años estuve trabajando en el grupo mi cambio interno, mi cambio de trabajar de con las personas. Digamos que es la manera de cómo yo veía las personas, de cómo tratar con las personas. Pero lo que pasa es que ocurrió así, más para ser más preciso, este cambio empezó a darse ahora en la mitad de 2008, porque no sé qué pasó conmigo, yo personalmente no aproveché y no quería aceptar este cambio en mi vida. Estos dos años que participé del grupo, no me sentía, no sé, me hacía de tonto. Entonces entonces, digamos que antes tarde do que nunca, empezó a caer la ficha y veo que todo esto que aprendí, gente que avanza, sí, me sirve y puedo ayudar a los demás y a mí mismo también. Qué bueno. ¿Qué le dirías a un joven que te está escuchando hoy? ¿Le invitarías a que tenga la misma experiencia? Seguro que lo invitaría, porque además de eso es una experiencia de vida que vas a tener, vas a convivir con mucha gente que puede, con las experiencias de estas personas, va a poder cambiar su vida y sentir que los problemas cambian de dirección, pero todos tenemos problemas, pero cambian de dirección y que podemos dar la vuelta por arriba y nuestro cambio, que es la parte fundamental que gente que avanza, vive la gente que avanza, propone, cambiar a uno mismo primero, para después que el entorno cambie solo. Porque claro, con nuestro ejemplo de vida, las personas miran, Rafael está así. Qué bueno, vamos a hacer también. En el inconsciente de la gente, a veces queda eso y empiezan a cambiar solo. No porque Rafael dijo, por el ejemplo de Rafael o de los que pasaron por el grupo. Muy obrigado, Rapaisinho. Muchas gracias por estar con nosotros. Verdaderamente esperamos que sigas sintonizando la radio y también le hagas saber a todo el grupo de tu ciudad que este programa está al aire todos los domingos y podés escucharnos y participar también. Sí, lo voy a hacer. Ok, un abrazo grande para ti. Saludos y suerte y esperamos volver a escucharte pronto. Bueno, así que pueda, pues, estaré en el aire nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad de hablar. Chao para usted. Un abrazo grande. Chao. Ya se cortó, pero quería hacer una preguntita a Rafael, si es que él iba a ir al Congreso del próximo año, pero queda pendiente esa pregunta, tenemos bastante tiempo todavía, estamos recién a principios de marzo, hoy 1 de marzo del 2009, aquí en California son las 9:02 de la mañana, y así sucesivamente va a ir cambiando las horas y los minutos en los diferentes países. Les quiero comentar que siempre pueden comunicarse con nosotros en nuestro email chats gentequeavanzaonusa, todo junto, gentequeavanzaonusa@lib.com. También pueden comunicarse y hacer sus donaciones a la siguiente dirección en Montevideo, Uruguay. Es Avenida 8 de Octubre 2514, código postal 11600, Montevideo, Uruguay. Había una cuenta de Banco Hermes también en la lista. Sí, pero no lo tengo en la mano ahora, pero sí lo vamos a tener. Bueno, más adelante vamos a decir entonces en la cuenta de banco que pueden hacer sus donaciones. Puede ser en forma individual como también a nivel de organización. Entonces le repito la dirección en Montevideo, Uruguay. Es Avenida 8 de Octubre, 2514, código postal 11600. ¿Qué te parece si escuchamos un poco más de música? Pues encantado, vamos a amenizar siempre nuestra mañana por aquí y las tardes, noches de otros lugares. 20 años y más, abriendo brechas, vos sos mi relevo, yo soy tu huella, en tiempo y espacio, distantes quizás, presentes y aún vigentes por este ideal. No soy historia, yo hago la historia, no soy ausente, aquí estoy presente, soy movimiento en este continente que va. Pasado, yo soy el presente, por los rincones de este continente. Mi hermano del alma, realmente el amigo que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. Momentos difíciles que hay buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi amigo del alma en toda jornada, sonrisa y abrazo festivo a cada llegada. Me dices verdades tan grandes con frases abiertas. Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas. No preciso ni decir todo esto que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo. No preciso ni decir todo eso que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo. No preciso ni decir. Gente que cree, gente a favor de la gente. La gente, gente, la gente. Y así seguimos continuando y avanzando en nuestra programación, en su programación también, que tenemos denominado Gente que Avanza, Viva la Gente. Y les recuerdo que vamos a hacer un contest, como dicen aquí, o sea, un concurso de... Queremos cambiar el nombre de nuestra, de este programa, porque es muy largo y como que hace mucha diferencia, marca diferencias, y no queremos eso, queremos algo que fusione lo que es Gente que Avanza y Viva la Gente. Así que esperamos sus emails, sus chats, sus comentarios de que nos hagan llegar, y el que gane va a tener una un premio sorpresa. Así es que no se van a arrepentir de ese... de este concurso, así es que les animo y les insto a que nos envíen sus todo lo que a ustedes les motive o les venga en la primero en la cabeza de que cómo puede llamarse este programa. También les comento que tenemos un blog, se llama Gente que Avanza Radio Online 2009. El nombre está un poco largo, pero es fácil de recordar porque Gente que Avanza, luego Radio Online y luego 2009, todo junto. Gente que Avanza Radio Online 2009.blogspot.com. Ahí tenemos toda la información que estamos haciendo con respecto a la radio, en cada emisión, los temas que hemos tocado, los invitados que estuvieron, los participantes. También le hemos incrustado, gracias a Sadi, la grabación del programa. También tenemos información de lo que es Gente que Avanza, de lo que está haciendo actualmente, información sobre sus fundadores, que siempre son tan queridos, así como han escuchado los testimonios de los diferentes jóvenes que han estado hablando, como Karen, que ya es nuestra mano derecha ahí en Uruguay. Siempre, corresponsal. Eso mismo, corresponsal, esa es la palabra. Nuestra corresponsal en Uruguay. Esperamos también que Rafael sea nuestro corresponsal en Brasil, de ser posible, ya que él está allá haciendo también algo diferente. Y pues así nos gustaría que en cada país... necesitamos un corresponsal en cada país. Que hagamos un corresponsal en cada país. De todas maneras, queremos enviarle también saludos a Raúl Proaño, que por alguna razón desde Ecuador no nos podemos comunicar con él, pero que en la semana estaremos resolviendo este inconveniente de audio que está teniendo él, y porque queremos escucharlo, queremos hablar con él, tener sus sugerencias, contarnos algo de él, porque aquí creo que mi estimado Herbes no lo ve hace 35 años también, ¿verdad? Él fue mi compañero en mi época, así es que yo miré una foto de él, está muy bien, le mando muchos saludos, un abrazo fraternal desde aquí de Los Ángeles a mi querido Raúl, una persona muy íntegra, una persona dedicada, con mucho talento, y esperemos que podamos subsanar este problema que él tiene con su PC, y vamos a ayudarle en lo que sea para que pueda salir al aire, si ya no es posible hoy, el próximo domingo. También, si hay algunas personas que tienen problemas con su PC y no saben configurar, pónganse en contacto con nosotros, le vamos a dar las instrucciones precisas. Perfecto, aquí estoy recibiendo un mensaje de Raúl y dice: mi sugerencia de nombre es, todavía no lo vamos a decir, Raúl, vamos a tener una lista, o si no vamos a dar demasiadas ideas. Esto es tuya, así que ya lo tenemos anotado, lo vamos a anotar y vamos a tener en cuenta, por supuesto. Muchas gracias, me parece muy lindo el nombre que nos está enviando él. La dirección de Radio Online, te recuerdo, Raúl, es gente que avanza Radio Online, así se llama toda la página, todo junto, como se dice. Es un poco larguita, pero es fácil de recordar. Gente que avanza Radio Online 2009.blog blog spot, o sea, spot, todo junto, blogspot.com. Así, te vamos a enviar un email también, Raúl. Creo que ayer te hemos enviado, no sé si lo recibiste, ahí estaba la dirección de nuestro blog, para que dejes tus comentarios, tus impresiones, a cualquier hora del día, si te puedes comunicar por esa página, y nosotros lo recibimos con mucho gusto. Aquí dice: gracias, Hermes, de igual manera, espero encontrarlos pronto. La pregunta para Raúl es, si él nos está escuchando en este momento, si él ya se enteró que se va a celebrar los 40 años el próximo enero a 7 al 11 en la ciudad de Montevideo, la pregunta que teníamos era si de alguna manera ha afectado en tu vida positivamente el grupo, y si piensas irte a la celebración de los 40 años. Me contaron que en la celebración de los 25 años estuviste, ahora va a ser la celebración de los 40 años, y también si puedes hablarnos un poco de los demás compañeros ecuatorianos. Bueno, entonces está hecha la propuesta, Raúl, para ti, aunque sea así, escrito, hablando. Está, dile que está oficialmente, Raúl, oficialmente eres el corresponsal por Ecuador. Ya está hecha la nominación. Aquí Sari está desesperada. ¿Qué? Dice ahí. No, ya sabemos que él no tiene micrófono, simplemente que nos escriba y nos haga saber las inquietudes que Hermes le acaba de decir, que queremos que saber sus impresiones, a ver si va a asistir en el congreso del próximo año en Montevideo, Uruguay, celebrando los 40 años de Gente que Avanza. Entonces, seguimos esperando todo lo que puedan sobre la fusión del nombre Gente que Avanza, Viva la Gente. Está abierta nuestro concurso. Quizás daremos todo un mes prácticamente para que vayan diciendo, porque todo el mes de marzo vamos a seguir esperando sus comentarios sobre este tema. También quería hacerles recordar que en Orkut hemos abierto una página de la comunidad Viva la Gente, y muchos ya se han inscrito en ella. Entre ellos he visto que está Raúl Proaño. Gracias por hacerte parte de este grupo, de la comunidad. Sí, claro que sí. Muchos me dicen, ¿por qué están en tantas partes? Que Orkut, que el blog, que la radio, que esto. Yo digo, cuanto más comunicación podamos tener, es mejor. No importa en qué parte del internet, porque hay veces que algunos están más en Facebook, otros están más en Orkut, otros les gusta más en los blogs, otros les gusta más en los chats. O sea, no importa en el lugar donde estemos poniendo las informaciones, lo importante es que sea la misma información y no diferente, y que nos aúne a todos, no importa en el lugar del mundo donde estemos. También esa es una gran misión de estas transmisiones, porque estamos haciendo un gran esfuerzo entre todos. allá en controles centrales, aquí en Los Ángeles, California, también gente de Uruguay que está que mano a mano nos están apoyando en esto, y les agradecemos muchísimo porque también está dando parte de su tiempo, de su esfuerzo, y sacrificando un poco su domingo, pero para nosotros no es un sacrificio porque vemos que esto son frutos que van a tener muy pronto y vamos a cosechar los frutos, y eso es lo que esperamos, que todos nos apoyen, que nos apoyemos todos juntos y logremos un gran objetivo, aunarnos todos, hermanarnos, como dice aquí mi estimado Hermes. Más adelante vamos a tener otra vez a Karen. Si es posible la comunicación con ella sería magnífico, porque tiene algunas inquietudes que transmitirnos, pero mientras tanto aquí queremos escuchar una canción, si es posible, de Los Hobbies. No sé si tenemos de Mi Paraguay, porque como nosotros somos paraguayos, pues queremos escuchar algo de Paraguay también, y como así en cada edición vamos a ir poniendo diferentes canciones de los diferentes países representativos, que son tantos, tenemos más de 40 países. El error tocarlo, por ejemplo, estuvo muy lindo esa canción. Sí, Brasil. Para Brasil, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a escuchar una canción del movimiento, ¿de qué color es la piel de Dios? Estamos hablando de la diversidad justamente, y viene como anillo al dedo, ¿de qué color es la piel de Dios? Dije, duerme bien, cuando cansado se acostó. Entonces él me preguntó: papá, ¿de qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije, negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Y él asombrado preguntó, si todos son iguales a los ojos de Dios, ¿por qué en el mundo hay tanto temor? Y entre las razas, odio y rencor. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije, negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Dijo, esto es parte de un triste pasado, pero el hombre sufriendo por fin aprendió que en este mundo lo que ha faltado es que todos vivan como hijos de Dios. ¿De qué color es la piel de Dios? ¿De qué color es la piel de Dios? Dije, negra, amarilla, roja y blanca es. Todos son iguales a los ojos de Dios. Bienvenidos a todos nuevamente a esta programación de Gente que Avanza, Viva la Gente. Nuevamente les recuerdo que tenemos un contest, decimos aquí, es es un concurso, ahí se me fue la palabra, perdón. Tenemos un concurso que queremos tener un nombre propio de esta programación. Como actualmente se llama Gente que Avanza, Viva la Gente, queremos que sea una fusión entre ambos nombres. Ya tenemos algunos, nos han enviado como Raúl Proaño, por ejemplo, ya está anotado, y también aceptó la corresponsalía, dice. Ya está aceptado, entonces, desde Ecuador, y le estamos también comprometiendo a Rafael desde Brasil que sea nuestro corresponsal, porque Karen ya es nuestro corresponsal en Uruguay, ya no hay problemas con ella. Y les recordamos, como siempre, que se pueden comunicar con nosotros a través del chat Gente que Avanza, onusa@lead.com, como también agregándonos como su lista, en su lista de contactos, ecos.del.paraguay. Bueno, ¿qué más puedo decir? En este día tenemos una gratísima sorpresa. Yo pienso que yo particularmente estoy tan emocionado de después de prácticamente 35 años de volver a escucharle a Bernard, a Jan y a Mami Janet, y realmente estoy sumamente emocionado. Quiero decirle a toda la audiencia que en la tarde de hoy vamos a tener a Mami Janet, vamos a tener a Bernard París y vamos a tener a Jana San, que ellos también van a estar participando del programa. Karen, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, sí, acá vuelvo después de comer rapidito mi asado, ¿sí? Y ya con Bernard acá a mi lado, y están por subir también Jan y Janet, ¿sí? Así que acá con mucha alegría le paso con Bernard, ¿sí? Y aclarando también que por su problema de Parkinson quizás hay que escucharlo con más cariño, con más amor, y él va a intentar ahí pasar su mensaje, ¿sí? Ya le paso con él. Mi querido Bernard, un abrazo grande para ti, un afectuoso saludo desde Los Ángeles, y estamos transmitiendo, este es un programa desde Washington DC, Estados Unidos, para toda la América Latina y el mundo, y en este momento tenemos a El Lobo del Mar en un nuevo barco. Mi querido Bernard París, ¿cómo estás? Te saluda Hermes Ayala. Oh, Hermes, qué gusto escucharte. ¿Tú me entiendes? Sí, perfecto, perfecto, te escucho muy bien. Ah, qué bueno. Tú eres un hombre culto, entrenado. Bravo por tu programa. Yo te apoyo totalmente en todos tus proyectos. Gracias, Bernard, gracias. Aquí el clima no hay frío. Si viene ese, va a ser estupendo. Gracias, Bernardo, por tus palabras, de verdad. Te extrañamos mucho, te agradecemos mucho por toda tu energía, por estar unos instantes acá. Y este programa es de todos, este programa lo hicimos para que todas las personas que estamos lejos podamos juntarnos. En este momento también tenemos a una muchacha de Letonia que está llamando en este momento. Hace un rato teníamos a un muchacho de Brasil. Y Bernardo, dinos, cuéntanos algo más, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te extrañamos mucho. Yo me siento bien, pero camina mal, cae fácilmente y habla mal. A ver, chiquita. Si no por eso, está bien. ¿Y cuándo tú vienes aquí un día? Vamos a irnos para el Congreso. Hola, Bernard, te saluda Gladys Ayala. Un placer tenerte con nosotros. Un gran placer tenerte en este nuestro humilde programa, que esperamos enriquezca día a día con todas las aportaciones de todos los integrantes y ex integrantes. Tú eres santa para quedarte con este Hermes. Tú eres santa para quedar con este Hermes. Muchas gracias, garantía. Gracias por tu traducción, Karen, no entendí bien. Un abrazo. Los dos se completan muy bien. Muchas gracias, Bernardo, muchas gracias. Estoy un poco emocionado de escucharlo. Viejo. No, aquí Hermes está muy emocionado, así es que vamos a seguir hablando. Bernardo, ¿podrías decirnos algo de tus actividades dentro del centro de formación actualmente? ¿Qué haces con estos maravillosos jóvenes? Gladys, te voy a pasar a Janet. Okay, sí, claro que sí. Te paso a Janet y ella te sigue hablando. ¿Sí? Sí, está bien, aquí la espero. Hola Gladys. Hola, ¿Qué mami haces? Janet, te habla tu hija postiza, pero aquí tu Hola hija. Gladys. Qué ¿Cómo gusto estar estás? hablando contigo. Un placer inmenso, mami Janet, tenerte por fin en este programa, que es tu programa, Por y fin. esperamos que siempre lo hagas. Querida mami Janet, ¿cómo estás? Te habla Hermes. Este es la sorpresa más linda de este día. Y a todos nuestros oyentes de la Hola. América Latina y el mundo, Sí, quiero decirles que en al este fin. momento tenemos a una de las personas también adultas del grupo que han fundado este movimiento. Anteriormente estuvimos con Bernard París y ahora estamos con Mami Janet, Alonso, viuda de Ibargoyen. Queremos decirte, Mami, que te queremos mucho, te extrañamos, valoramos mucho todo lo que tú haces. Y bueno, en este momento hoy ha sido un día de muchas emociones. Acaba de llamarnos un muchacho de Brasil, acaba de llamarnos una muchacha de Letonia y también estaba Raúl Proaño de Ecuador. Y bueno, estamos felices de que el programa esté cumpliendo su función de unirnos poco a poco y yo creo que el fruto va a ser grande dentro de poco. Estuvimos hablando del centro de formación, los objetivos, los orígenes, y hace un rato también estuvimos hablando de los 40 años que se va a celebrar el año que viene. Es todo tuyo el micrófono, mamá. Bueno, qué gusto escuchar todo eso, Hermes. Y estamos contentos, estos tres jovencitos, de que al fin hemos podido hablar con ustedes en el programa. La verdad que recién llegamos ahora. Y para terminar un poco de responder la pregunta que le hicieron a ver, que Gladys le hizo a Bernardo. Él está muy metido, ya saben cómo es el viejo lobo de mar, y dando siempre ideas y ayudando en los módulos con los jóvenes. Así que, y no solo eso, pero ayuda en la casa, 2 veces por semana va a la feria y compra todos los, me está haciendo caritas acá, compra todos los legumbres y las frutas, en fin. Y qué rico que hayan hablado con Vineta desde Letonia, para ella un gran saludo, y En Raúl un rato le también vas a en escuchar. Ecuador y los demás. En un A ratito ver. le vas a escuchar también, mami, so le vas a poder saludar. Un segundito. Pero ¿qué estás Ya. contando? Pero sigue contándonos, mami. Los Bueno, que proyectos para. estamos muy orgullosos de esta iniciativa que tú y Gladys han tenido. Y los amigos en Washington también que están colaborando de forma tan importante, porque Así es. realmente es una idea maravillosa. Y para nosotros los que no estamos tan acostumbrados al ciberespacio y todo eso, son novedades, ¿no? Que solo ustedes que conocen estas cosas pueden llevar adelante porque son expertos. Así que estamos felices de que nos podemos conectar de esta forma y también avisar a tanta otra gente de todas las generaciones que han pasado por el grupo, de que podemos reunirnos en enero del año que viene en un gran festejo para los 40 años. Exactamente, qué lindo. ¿Puedes contarnos algo más, mami, del año que viene? ¿Algún adelanto? Bueno, justamente estamos en eso, tratando de coordinar las cosas. Dentro de poco vendrán de Brasil y Argentina en lo que llamamos las reuniones ampliados del Consejo Ejecutivo del Movimiento, y estamos tratando de todo eso. Y cuando estemos con más detalles, les vamos enseguida a dejar saber, ¿no? Sobre las comisiones y lo que se va planeando, ¿no? Perfecto, Pero perfecto. va a ir tomando forma durante el año, va a ser muy lindo. Este año los proyectos que hay en el centro de formación, ¿qué clase de requisitos se requiere ahora para que los jóvenes que nos están sintonizando, tenemos muchas personas, familias que están escuchando, ¿qué son los requisitos para los jóvenes que quieren participar del Ah, mira, centro de voy formación? a pasar. voy a pasarte el micrófono a Karen, porque ella es una de las nuevas, los nuevos coordinadores este año. Ya pasó 2 años antes como estudiante y ahora va a ser una de las coordinadores. Ella te puede responder mejor que yo todos estos detalles, ¿sí? Así que paso el micrófono a ella. Hola, Hermes. Sí, solo quería que nos dieras un breve resumen de los requisitos para las personas que quieran participar en el programa del Centro de Formación. Bueno. El primer de todo, tener 19 años completos, ¿sí? Entre 19 y 30 años. La secundaria lista, el apoyo de los padres, ¿sí? También solicitar una preentrevista a través del contacto que sea, ya sea por internet y todo. Y ahí vamos a charlar, a ver cuáles son sus inquietudes. Hacemos esa preentrevista justamente para que compartamos qué es el centro de formación con más detalles. Y a partir de esa preentrevista, donde se conoce a la persona más profundamente, se puede decir, y vemos si es compatible nuestra propuesta con la propuesta de la persona. O sea, que a lo que apuntamos siempre que es que la persona que venga pueda aprovechar al máximo el programa de formación. Y bueno, en eso se potencien sus cualidades y que sean un aporte a su vida, así como la persona también un aporte a lo que hacemos en el trabajo de Gente que Avanza hoy, ¿no? Muchas gracias, Karen, por esa información. Si Bernardo nos está escuchando todavía ahí. Sí, están los tres sentaditos acá, no se mueven. Raúl Proaño dice, estamos teniendo una comunicación con Raúl Proaño por el chat. Dice, qué felicidad escucharte, tío Bernard. Te mando muchos saludos y un abrazo para ti de parte de Raúl Proaño. Sí, Bernard pone una gran sonrisa acá. Realmente, Raúl. Oh, gracias, Bernard. Claro. Ok. También podéis hablar. De bueno, este ahora voy a pasar un ratito allá. Sí, que sí, por favor. Y también quiere dar su aló. Claro que sí. Hola, Hermes. Jan Hassan, qué emoción escucharte. Un abrazo grande, fuerte. Dios te bendiga también. Siempre. Qué lindo escucharte. ¿Cómo estás, Jan? Yo estoy bien, activamente, pero bien de ánimo. Qué bueno, qué bueno. Ahora qué lindo escuchar. Estoy más sedentaria, pero mismo así yo estoy. Y sabe que mostramos las fotos que mandaste cuando tenía... Bueno, no sé cuánto tenías, pero que estabas en Colombia y no podían creer que eso eras tú. Karin, por ejemplo. No 18, 19 años nosotros, creo que tenía. Nosotros te recordamos así. Sí, pero ¿sabes qué? Pero esperamos verte también, Gladys, que hemos visto por foto. Realmente estamos muy agradecidos por lo que hace y que vamos a hacer de ahora en adelante. Hola, Jan, te saluda Gladys Ayala. Un placer tenerte aquí con nosotros el día de hoy, Jan. Eres una de las mujeres más esperadas al mismo tiempo que también Janet. Y esto es una gran emoción tenerles el día de hoy. Ah, es un placer realmente escucharlos. ¿Y cómo están los hijos? Bueno, sí, seguro. Los hijos están aquí traveseando como siempre. Están todos por aquí correteando. De todas maneras, tratamos de que hagan silencio para que no salga todo al aire. De a poquito, como estábamos diciendo más anteriormente, Jan, y les comento también a usted, Janet, y a Bernard, estamos queriendo tener un nuevo nombre al programa porque le habíamos puesto hasta hoy día Gente que Avanza, Viva la Gente, y como que marcaba una diferencia entre dos etapas de este movimiento. Entonces queremos que sea una fusión de esos dos nombres, que sea algo alegórico y que represente a la esencia de lo que es el movimiento. Aquí les quiere hablar Nicole, que es nuestra niña, es su nieta, así es que por lo menos a lo mejor va a hablar en inglés. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola. Mi nombre es Nicole. Hola. Mi nombre es Nicole. Muchos abrazos. Ah, yo me llamo Jane. Un abrazo grande, Jane. Yo te quiero darte un abrazo. Un abrazo grande. Bueno, aquí está un poco. ¿Estás hablando francés? No, aquí hablan inglés, inglés, español, guaraní, alguna mezcla de todo. Con Janete. Y con Janete tienes que hablar. Te la voy a pasar para que hables con ella. Muchas gracias, Janet. Hello. My name is Hello. Nicole. Nicole, how are you? How are you? Oh, it's good to hear you. I'm fine. How are you doing in school? Today I'm on vacation. Oh, you're on vacation. Great. So are we here. But next week, all the schools start again here. Uh-huh. And what do you like most to study? I'm in second grade. Uh-huh. In second grade, we always do times tables. We have to, like, plus, division. I have to learn math. Okay. Well, that's good. You I learn you the so time. Much. I love you. I love you. I love you too, Nicole. Hello. Hello. Hello. My name is Kevin. Hello. My name is Kevin. Oh, Jason. I went to school. You're in school too. Yep. Great. Wonderful. Bueno, aquí están muy emocionados queriendo hablar de todo lo que es la escuela. Agradecemos su paciencia, estimados oyentes, pero este es un día memorable para nosotros también, porque después de tanto tiempo que queríamos hablar con usted, Janet, no sé, no queremos que se vaya de ahí, que nos siga contando algo más de lo que están haciendo aquí. Estamos aquí firmes. Bueno, qué bueno, qué bueno, porque queremos oírla y que nos cuente algo más, que algo que quiera compartir con nosotros. Ya no sé ni qué pregunta Dile hacerle. Que leímos el libro, que estamos muy agradecidos. Mami Janet, bueno, muchas gracias por el libro que nos mandó. Sí. Ni bien lo recibimos, yo creo que el libro lo tuve en mis manos a las 4 de la tarde y para las 5 ya lo había leído todo. Ah, estamos, no me digas. Gladys y yo estábamos llorando aquí. Ha escrito un libro tan lindo y sí. Lo recordamos tanto a nuestro querido Omar. Y yo le decía a Gladys: mira, Omar era así, asado, decía esto, porque me acuerdo, nunca podría olvidarle a Omar cuando me decía: ¿qué libro estás leyendo? y era una forma de enseñarnos, ¿no? Y entonces Ajá. Yo le decía: no, ya estoy por terminar esto. Bueno, aquí tienes otro libro. Y entonces Ajá. Siempre tenía un libro para sí. mí. Y era una de las tantas cosas que yo recuerdo, de las muchas experiencias que pasamos juntos y que no podemos pasar por alto. Y lástima que el primer programa, bueno, se fueron dando todo de una forma así muy rápida. El primer programa lo dedicamos a él, pero en la página que estamos haciendo de la radio, Gladys estaba explicando que... ¿por qué no explicas tú por qué hicimos toda esa página? Bueno, es un blog, Mami Janet, es un blog Ajá. donde ponemos comentarios. Es una página informal donde vamos poniendo todo lo acontecido en la radio diariamente, perdón, en cada emisión. Y también... alojamos ahí los comentarios de todos los oyentes, fotos. Que son ustedes, ¿verdad? Y fotos, y sobre todo, ¿por qué hicimos esta transmisión de la radio? ¿Por qué surgió esta idea? Y cómo queremos que vaya surgiendo más y más cada día. Yo le animo a que lea allí, a lo mejor Karen la va a ayudar para que entre a esa página más adelante, pero queremos escucharla, Janet. Ya habló mucho Hermes, yo también, queremos escucharla a usted. Muchas gracias, Gladys, porque sí, con la ayuda de los chicos, lo que hacemos nosotros es gritar socorro y ellos vienen y ponen la tecla que hay que poner porque somos un poco torpes nosotros. Pero sí, vamos a ver si podemos mirar allá en la página. Y la verdad que es emocionante estar de nuevo con ustedes y sentir que el puente encima del espacio ya se ha unido después de tantos años. Y esas son las alegrías que nos vienen siempre que aparece un joven que estuvo en los años 70 o 80 y que no supimos nada de ellos, de repente aparecen y dicen que están aplicando las cosas que aprendieron en el elenco y que acuerdan tal cosa y tal otro, y nos emociona mucho. Es decir, uno sabe que las semillas están comenzando a florecer en todo el mundo, ¿no? En los corazones que son tierra fértil. Y nosotros también tenemos que luchar para que todavía nuestros propios corazones sigan siendo fértiles. A ver. Y créame que es así, Mami Janet. Yo pienso que hay mucha tierra fértil y hay mucho que cosechar todavía, y van a seguir cosechando porque pienso que en esto dieron ustedes su corazón prácticamente y su vida. ¿Ah? Sí, Gladys está muy emocionada. Gladys está muy emocionada. Bueno, me está diciendo Karen de decir algo de lo que significa esto ahora, y la verdad que el elenco siguió trabajando hasta 2001 más o menos. Y después nos dimos cuenta que había que ponernos más al día con cómo estaba el mundo, con los anhelos de la juventud ahora, que básicamente siempre son iguales, pero las cosas cambian con el cambio del tiempo. Exactamente, pues, sí, ¿no? Sí, así es. Y entonces ya pasamos todo el año 2002 elaborando un nuevo proyecto. Nosotros no, sino jóvenes de una generación más joven que pasaron por el grupo y algunos que eran muy expertos en hacer este tipo de proyecto. Y cada de vez en cuando venían todos de los países linderos y trabajamos y pusimos cosas, sacamos otras. Y todavía estamos aprendiendo cómo aplicar estas cosas nuevas, pero la esencia sigue. Y es una forma diferente en su exterior, pero en el mismo, con los mismos objetivos, el mismo énfasis en que el mundo puede ser diferente, que cada uno tiene una misión y que cada uno comenzando consigo mismo puede cambiar el ambiente donde está, ¿no? Y esas son las verdades que Omar siempre llevaba adelante, por eso era devorador de libros, porque y eso hizo que sí. Ustedes lo fueran también. Sí. Y eso todavía sigue, porque los jóvenes coordinadores ahora hacen que los chicos nuevos devoren libros también. Eso es muy importante, es cierto. Sí, pero que sean libros bien seleccionados con gente que sabemos que nos van a dar ideas que nos hacen crecer, ¿no? Eso es muy importante. Qué bueno, Mami Janet. Bueno, entonces, gracias de todo corazón porque se han tomado su tiempo hoy de estar con nosotros, Bernard, Jan y usted, Mami Janet, y los demás chicos que están ahí. Queremos decirle que los queremos mucho y que este programa es de todos. Estamos para que sea el puente entre todas las generaciones. También ayer recibimos un email y una foto muy linda de Cacho Cabral desde Sudáfrica. Desde Sudáfrica, sí. Y una foto con su esposa Molly, y también una foto donde estaba Oscar Figueredo y su esposa Tolita, sí. Y entonces estábamos mirando la foto y dice, ¿quién es quién acá? Bueno, sí, son la... todos. Tú también, Hermes, no estás fuera de... No te van a conocer a ti, lo que ya me estaba diciendo. Sí, no, es que los años nos cambian a todos, pero los ojos y la sonrisa y las expresiones siguen siempre, sí. ¿No? Pero sí, el corazón está igual, pero... las expresiones. Por ejemplo, Vernon se mira igual. Vernon está muy lindo. Está lindo. Las fotos que hemos recibido del Congreso. También van a recibir algo muy chistoso en estos días. Bueno, digo chistoso en el sentido de que Gladys, quiero decirle con toda sinceridad, ella, la única hora que nosotros podemos trabajar tranquilos en la computadora es después que los niños a las 10 de la noche ya están dormidos. Entonces nosotros trabajamos de 11 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces Gladys hizo un PowerPoint lindísimo que dice... El último se llama De Vivencias, y ella trata las fotos de ahora, no del ayer, y entonces es dificilísimo reconocer a la mayoría, y hasta se vuelve chistoso por eso, porque ¿quién será este? ¿Y cómo era? Y comparamos las fotos y no los reconocemos para nada. Jairo Barreto me mandó un email, me dice: Ave María, pues, ¿cómo estás? Dice. Ah, ese es de Colombia. Yo lo miro a usted en la calle. Yo no lo conozco a usted, mis. Ah, un colombiano, por cierto. Sí, exactamente. O de Medellín, un paisa de Medellín. Exactamente, así fue. Hernán Aristizábal, que nos mandó también unas líneas. Estuvimos en contacto con María. María Murillo. Un momentito. Sí. María Luz Murillo mandó muchos saludos. Hermes, Gladys. Mi neta quiere saludar a los fundadores de Letonia. Claro que sí, ponlo al aire, por favor. Mami, aquí tiene una sorpresa. Oh, gracias. Adelante, desde Letonia. Hola. Hola, sí, Cotillota. te escuchamos, habla. Hola, vine. Hola, ¿cómo estás, vine? Muy bien. ¿Estás allá en Riga? Sí. Imagina hablar así, qué fantástico. Sí. ¿Cómo te sientes? No sé en qué momento puedo hablar, que escucho a todo el mundo, me parece. Vineka, sí, ahora no, puedes hablar. Adelante, te escuchamos. Gracias, perfectamente. Gracias. Hola. Sí, es que me agarraron de sorpresa un poquito, porque solo hace un ratito que llegué a saber sobre el programa. Entonces, claro que quería aprovechar el momento. Sí, estoy en Riga con el frío en invierno y mando muchos saludos a todos, que realmente me emocioné muchísimo, pues escuchar a todo el mundo, me siento muy emocionada. Qué bueno, qué bueno. Y andan bien tus cosas. Pues, hay que esperar que eso se... le pedimos. Sí, pues solo quería mandar muchos saludos, que los quiero mucho. Nosotros también a ti. Karen está diciendo algo. Sí, yo creo que estamos en gabinete también, así es que le contamos a Vineta de que le estamos mencionando desde el programa pasado, que hemos hablado con la mami, ¿cómo que se llamaba la mami de la otra vez? ¿Ah? Que estuvimos hablando, ¿dónde estaba alojada Karen? ¿Cómo se llama tu mamá, donde vives? ¿Dónde estabas alojada el domingo pasado? Delia. Delia, exactamente, se me fue el nombre, sabía que era con Delia. Entonces Delia nos comentó de que había alojado en su casa por un mes y medio aproximadamente a Vineta, y desde ese momento la estamos mencionando. Sí, aquí te cuento un poco de Vineta. Sí, ella también estuvo un mes y medio en mi casa, sí, en Brasil. Ella estuvo en 2007 en el centro de formación, sí, eso hizo parte del primer año del centro de formación. Era una muy buena bailarina, habla perfectamente el español. Y bueno, es una emoción también escucharla, creo que debe estar escuchando a nosotros ahí desde de la página web. Y bueno, ahí los fundadores también muy felices acá de escucharla. Y esperan, sí, acá Bernard me dice, espera que vuelva con mucho más polenta. Bueno, si es que nos escucha Vineta, estoy segura que sí nos escucha, pues ahí va tu mensaje, Karen, y muchas gracias a Vineta por sus palabras también. ¿Qué querías decirnos, Hermes? Estamos recibiendo este email ahora, dice, yo soy Juan Luis Cacho Cabral, aunque de Uruguay ya hace mucho tiempo vivo en Sudáfrica, mi esposa es Molly, Mini, nacida en Zimbabue. Ambos de Viva la Gente. Yo participé en el primer elenco latinoamericano y tuve el privilegio de estar un día, ya que era miembro de Viva la Gente de Uruguay en 1968 y 69, de la reunión de la cual con Omar Ibargoyen y otros hablamos de formar el elenco latinoamericano. Yo a los 16 años no me percaté de la importante significación que tendría en ese momento y pasaría a ser un hecho histórico que cambiaría tantas vidas, incluyendo la mía y la de Molly. Más tarde se unieron mi hermana Charo, a la cual tú conoces, etcétera, etcétera. Ese día, guardando en mi mente por la gran visión de Omar Ibargoyen, que unidos con su pasión, dedicación, le dieron la base a Viva la Gente, Gente que Avanza, latinoamericano. Claro que voy a estar en enero en Uruguay. Bueno, esta carta es de Cacho Cabral desde, y Molly, su esposa, desde Zimbabue, en África. Janet, ¿estás ahí? ¿Tienes algún comentario de la carta de Cacho Cabral? Me emociona mucho escucharlo. Él ha sido muy fiel y hasta estuve con él allá en Sudáfrica hace un 14 años, debe ser ahora, que fue hermoso, y pude ver muchos de los jóvenes sudafricanos y de Zimbabue que habían estado con nosotros en los primeros años. Es decir, cada generación pone su ladrillo, y lo bueno es que el ladrillo queda ahí, ¿no? En la mayoría de los casos. Así todos seguimos juntos construyendo el edificio. Acaba de entrar Romeo también aquí, Mariños. Oh, qué bueno, maravilloso entonces. La representante Karen quiere el panorama de todo lo que está pasando. Bueno, Karen, queremos tu reporte, bueno, de qué estás mirando. Ya por vemos todo. Que está, ya se está agotando nuestro tiempo. Y a mí sí. Me gustaría también que Bernard y Jan hablaran, se despidieran del programa, sí, y que dejaran un mensaje también a la gente que está escuchando, a los miembros del movimiento. Sí, Viva la Gente, Gente que Avanza, a las familias también. Acá estoy conectada con un chico que se llama Paolo Perraza, sí, y él estuvo, él es de Mercedes, es un chico que es muy uno de los fundadores, sí, de los que siguen a Gente que Avanza ahí, que está siempre en todo, y a él le mando un gran saludo. Sí, nosotros acá desde el Centro de Formación mucho, sí, por su lucha, por su historia y por siempre estar a nuestro lado con su familia también. Sí, a toda la familia de Mercedes que por ventura están escuchando también. Mercedes es una ciudad acá del interior de Uruguay que más de 20 años nos acoge, la ciudad, las familias ahí. Así que les mando un saludo y les paso a Jenny y a Bernard, ¿ok? Ya. Jan, escuchamos tus palabras entonces, despidiendo nuestro programa y tu mensaje para todos los que te están oyendo. Fue un gusto poder participar, aunque cortito, pero espero que ese programa va a continuar, de participar y de escuchar muchos testimonios, porque desde aquí nosotros tratamos de mantener la luz prende en todo, ese de Viva la Gente, es Gente que Avanza, y pueden contar con nosotros. Maravilloso, un abrazo para usted, mami Janet. Jan. Un abrazo grande, Jan, un abrazo, la queremos mucho. Bernard, los micrófonos son suyos. Gaby, señores, muchísimas gracias por su programa. Esperamos seguir luchando con ustedes. El espíritu es el mismo que la fundación, con la fórmula. Es diferente, porque los jóvenes de hoy son mucho más rápidos. Es decir, digo, Yo no sé nada que un PowerPoint, un negocio complicadísimo. Me encanta. Gracias, Bernard, por tus palabras. Chao, y nos vemos en enero del año que viene allá en Uruguay. Vamos a estar allá con toda la familia. Antes. tenemos a Vineta. Un momentito, quería también, quiero saludarles antes de que se despidieran. Vineta, ¿estás en línea? Sí, estoy en la línea. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Perfectamente. Vineta, por favor, di tus palabras antes de que se retiren los... Sí, solo un gran abrazo les mando de Riga, de Letonia, y que nunca me olvido de ustedes. Y aún si estoy pésima en las comunicaciones, igual les sigo queriendo mucho y me acuerdo de ustedes siempre. Y espero estar con ustedes el año que viene para el encuentro. Qué gusto escucharte, Vineta. Acá te habla Karen. Sí, un gusto muy grande. Acá estamos con Romeo, Bernard, Jan y Janet. Seguramente escuchamos tus palabras, estamos muy emocionados. Sí, nos despedimos, pero seguimos sabiendo que en los próximos programas te vamos a encontrar ahí para que podamos seguir y que vos puedas contar también tu experiencia de gente que avanza, sí, como los conocí, y que podamos entrelazar ahí las vidas a través de la tecnología, sí, que podamos usar eso también para tocar al corazón de las personas con nuestra historia, con nuestra experiencia, ¿sí? Sí, pues con mucho gusto. Mucho gusto hablar contigo, Vineta. Hermana. Mucho gusto, Vineta. Por cuestiones de tiempo, ahorita vamos a ir haciéndolos como si las despedidas, y te esperamos, Vineta, en la próxima emisión, por favor, de que y que sea que seas nuestra corresponsal desde Letonia. Yo no es posible para estar. Claro que sí, maravilloso. ¿Qué hora es allá ahora, Vineta? Son casi las 8 de la tarde, de la noche. Okay, a las 6 de la tarde, entonces. Entonces, a las 6 de la tarde es tu cita el próximo domingo, ¿ok? Okay. Un abrazo, un beso para ti. Gracias por comunicarte. Gracias, Karen, igualmente. Okay, gracias. Bueno, desde acá también nos vamos de un momentito. Sí, desde acá de Montevideo, Uruguay. Sí, ya son ahora casi 4 de la tarde. Un momentito, bueno, por favor. Les cuento que el próximo fin de semana ya vamos a tener muchos de los integrantes del Centro de Formación 2001. Sí, estamos muy muy contentos de recibirles. También vamos a tratar de tener un espacio con ellos ahí en la radio, los que están llegando, contando sus expectativas, sí, y también que tenga que esté Vineta también, que ya el centro de formación ya ha participado, sí, y que podamos intercambiar experiencias para que sepan cómo fue su experiencia y ya ir haciéndose ya teniendo un poco también de escuchar como otras personas también, ¿no? Muchas gracias, Karen, antes de que te vayas, Sadi creo que tiene un mensaje también para ustedes. ¿Quiere leerles algo? Bueno, te escuchamos. Estamos todos acá escuchando. Sí, recibimos un mensaje a nuestro correo ecosdelparaguay@gmail.com. Es de Chicho, de Costa Rica. Dice: amigos, estoy escuchando el programa y se me han llenado los ojos de lágrima de esta maravilla, además de escuchar a Janet, Bernard y Jan. Un abrazo para todos desde Costa Rica. ¡Wow! ¡Qué lindo! Gracias, Sadi. Sí, a Chicho. Sí, acá todos ellos muy emocionados, y bien, porque le he conocido, él ha estado en la clausura del último año acá con su esposa. Sí, nos ha emocionado mucho también haberle conocido, su historia también, y ver que más allá de los tiempos estamos siempre con por esa gran familia que es Gente que Avanza. Muchas gracias, Chicho. Desde acá están todos bastante emocionados y les mando muchos saludos. Qué bueno, gracias, Karen. Entonces, ahora sí ya los podemos dejar ir, pero no sin antes de que seas nuestra corresponsal siempre, y maravilloso el trabajo que has realizado el día de hoy. Te agradecemos de todo corazón, y el próximo domingo, Dios mediante, te esperamos a la misma hora en el mismo Vaticanal y por la misma frecuencia. Bueno, recordando que acá ya en Uruguay, para los uruguayos va a ser una hora antes, porque se retrasa otra vez, sí, así que ya avisamos a la gente. Sí, el 8 de marzo se cambia el horario del horario de verano de acá, que ya van a ser la 1 de la tarde, ¿sí? Aquí también se va a retrasar el horario, Karen. Miren el bloque. Así es que vamos a ir coordinando bien los horarios entonces, a ver cómo nos va quedando y para que todos puedan participar. ¿Sí, Karen? Muy bueno. Bueno, sí, ok, escucho. Karen. Entonces, quedamos. Saludos, chao, chao. Un buen saludo a todos. Sí, desde Gente que Avanza acá, las cosas son importantes, pero la gente lo es más. Así nos despedimos con esa frase muy conocida de todo el movimiento. Chao, chao. Maravilloso, maravilloso. Entonces, todo creo que fue un vendaval de emociones. Entonces vamos a escuchar una canción que va a ser con nuestra despedida, y la canción se llama Coincidir, tiene un mensaje muy muy profundo, y porque habla de los mundos, de los tiempos, de que podemos coincidir todos al mismo tiempo en un momento determinado, y que todas las cosas que ocurren no ocurren por casualidad, sino por alguna razón. Queridos hermanos, amigos, Mami Janet, Bernard, Jan, Karen y Romeo, a todos ustedes les hacemos llegar un abrazo fraterno desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos. Y nuevamente, el próximo domingo estaremos en este subprograma Viva la Gente, Gente que Avanza. Y les decimos, estamos con todos ustedes. También enviamos nuestros más cordiales saludos hasta Letonia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Brasil, Paraguay, en fin, en todos los países donde nos están sintonizando a través de la América Latina y el mundo. Desde Los Ángeles, California, yo soy Hermes Ayala y Gladys Ayala, nos despedimos con el agradecimiento fraterno a Sadi y a Teo Acosta, directores de Ecos del Paraguay. Un abrazo y hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Gente a favor de la gente, gente que lucha. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio. Tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, más me alegro. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si la vida se sostiene por instantes,